El primer día de clases de bachilleres para Tata Sánchez fue muy distinto a lo imaginado. Se había pasado las vacaciones durmiendo hasta tarde, por lo que ese día no pudo dormir bien. Como resultado, cuando su alarma sonó, no la escuchó. Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para darse una ducha, alistarse y tomar el camión a la escuela. Pero terminó levantándose a las 5:40, sin ganas de poner un pie fuera de la cama. Cuando reaccionó, se apuró a bañarse y a cambiarse. Todo lo hizo a una velocidad increíble, pero aún con su esfuerzo, terminó la parada mucho más tarde, y obviamente, el camión de la escuela ya había pasado. Aún con optimismo, creyó que si esperaba un poco, el camión pasaría, porque en su imaginación, todavía no era muy tarde. Esperó en la parada 10 minutos, y se dio por vencida. Llamó a su madre por teléfono para explicarle su situación, y ella le aconsejó que caminara a un sitio de taxis que quedaba caminando por una larga e inclinada calle. Con el cansancio y las gotas de sudor presentes, llegó al lugar indicado y esperó a que un taxi llegara por ella. Para ese entonces eran las 6:40 de la mañana y Tabata se estaba preocupando porque estaría tarde y no quería ser el centro de atención cuando entrara a clase. Todo el camino se la pasó observando la hora y cuando llegó a la escuela se bajó rápidamente y comenzó a correr despacio. Ya había dado el timbre y unos pocos alumnos se apresuraron igualmente mientras los prefectos esperaban para cerrar la puerta. Cuando dio los primeros pasos dentro de la institución, se dio cuenta que tenía otro problema. No sabía dónde quedaba su salón, por lo que pasó otros 10 minutos rondando los edificios en busca del salón número 10. Pero no lo podía encontrar, hasta que tuvo que regresar a la puerta para preguntar al amable señor que cuidaba la entrada si sabía dónde tenía que ir. Con paso agigantado se dirigió al edificio indicado y mientras se acercaba se pudo percatar del silencio que provenía del salón y que varios alumnos estaban fuera de él. No fue hasta que cruzó por la puerta que cayó en cuenta de la situación. El maestro no se iba a presentar. Confirmó sus pensamientos cuando una chica, percatándose de la mirada de Tabata, dijo que la clase era libre. Tabata se sentó hasta el final de la fila con un gran suspiro y pensó que había gastado mucho dinero en el taxi y que había corrido demasiado para nada. Con resignación se puso a escuchar música. Cuando el tiempo pasó y se encontraba en la cuarta clase, sucedió un acontecimiento inesperado. La maestra les había puesto un trabajo y tenían que pararse a revisarlo. Unos alumnos estaban en fila cuando Tabata se levantó, pero no duró mucho en pie. Sus pies se enredaron en las asas de su mochila y terminó cayéndose en el duro concreto. De la vergüenza, quería acostarse en el piso, pero había un problema. Como estaba sentada en la fila cerca de la pared, cuando tiró su cabeza para atrás se golpeó la cabeza contra ella haciendo un ruido sordo. Ahora todos sus compañeros se habían dado cuenta y algunos con risas disimuladas preguntaban si estaba bien. Tabata se levantó rápidamente, haciendo el asunto algo muy pequeño cuando la maestra, medio riendo, le preguntaba si no se había golpeado muy fuerte. Cuando su maestra terminó de firmar su cuaderno, se regresó a su asiento con todo el cuidado posible. Después de que las clases terminaron, Tabata tenía que esperar el camión de la escuela, porque esta vez sí lo tomaría. Cuando este llegó y los alumnos que se subirían se acomodaban en el lugar donde arribaría, se hizo un caos. Todos se empujaban fuertemente porque querían ganar asiento. Como pudo, Tabata se subió a jalones y luego de un rato el conductor comenzó el viaje. Cuando fue el momento de bajarse, se paró de su asiento, pero el conductor, sin ser consciente de ese hecho, siguió andando 2 cuadras más lejos de su parada. De nuevo tuvo que caminar y esta vez bajo el sol. No fue hasta que llegó a su casa que pudo descansar de su cansado día.